Vamos a charlar con Carlos Russo, él es de la Asamblea de las Heras, y vamos a hablar un tema bastante polémico en medio de toda esta situación que estamos pasando ambiental, que se trata de una aguaribay en la calle Coni. Ahí él nos va a desarrollar más el tema. ¿Cómo andás, Carlos? Te saludan Gato, Darío y Yayay desde el estudio de La Mojitera. Bueno, buen día, muchas gracias para todos. Gracias por llamarme por este tema. Buen día, Carlos. ¿Cómo va? Hola, Carlos. Hola, amigos. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿cómo se viene esta defensa ahí de los guardianes del arbolado tan importante ahí? Nosotros tomamos la defensa de este ejemplar como algo emblemático, parece poco, parece uno solo, pero es una vida, es un ejemplar hermoso que ha resistido durante muchos años y además tenemos el antecedente de lo que pasó hace un tiempo en la calle Pose, donde por pedido del Templo Morón, tanto la Municipalidad de Las Heras y la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la provincia dio la autorización para erradicar 11 aguaribayes y una casi avispo. Del otro lado del templo está este aguaribay, y lamentablemente para él, como para todos los que están poquitos fuera de la línea, y hay que sacarlo porque hay que respetar una línea, poner nuevos árboles, dar otro aspecto, y a nosotros nos parece una barbaridad, una locura, o sea, un árbol que ya está en su mejor época, que ha logrado resistir, que lo único que le falta es un poco de agua, un poco de cuidado, y no, vamos a poner árboles tal vez más bonitos, que estén más en línea, que mejoren la foto, digamos. Y no, nos parece loco en esta época de tremendo cambio climático, hasta por una cuestión simbólica, si es un árbol más, un árbol menos, no, mirá, es una vida y además está brindando servicios ambientales y ha resistido durante muchos años sequías y falta de cuidado. Así que nos parece, hasta por una cuestión de actitud, una cuestión simbólica, una cuestión de mínimo de respeto, tratar de cuidarlo. Y lo que hicieron erradicar hace un tiempo, hicimos algunas acciones, se evitó, y ahora parece que están pidiendo otra vez. Por eso la Dirección de Recursos le manda al Consejo Provincial de Arbolado un pedido, porque como hay mucha, en estos términos, sensibilidad por estos temas en la zona, que es el Consejo del Arbolado el que aconseje erradicarlo, o sea, organizarnos en banda para que no vaya a ser que el pueblo se organice y le moleste que sigan erradicando árboles. Hola, Carlos. Hola, Ángel. Ya estuviste haciendo un paneo de qué es lo que... ¿Cuál es el pensamiento, no? Ya habían un montón de aguaribays, y bueno, vos lo nombraste, en esta zona. ¿Se lo sacó solamente por una cuestión estética o por qué? ¿Cuál es la razón que aducen de haberlo sacado los que ya sacaron anteriormente? Mira, yo nunca descarto la chifladura y la estupidez en todo esto. Yo creo que no le gustaba, digamos, al nuevo propietario de la zona, le parecía que no daba el aspecto templar que tenía que tener el lugar, pidió retirarlo, porque no le gustaba, chao, y la municipalidad y la provincia dijeron, bueno, vamos a poner derecho en la calle Poste, un repuesto, está, gracias a la lucha de guardianes del arbolado y de los vecinos del lugar, de la Asamblea de la Acera, que hola, estamos perdiendo ahí la señal, la comunicación con Carlos. Bueno, vamos a ver si lo podemos tener nuevamente. Esperamos un segundo y retomamos conexión. Uh-huh. Bueno, recordemos, ya había habido problemas a mediados de año con este templo que se instaló allí, más allá de lo religioso, uh-huh, que esos son dos mangos aparte, es el pensamiento con respecto al arbolado que ya existía allí, que ya se había radicado y que había tenido fuerza para crecer, que eran justamente estos aguaribay. Queda todavía un aguaribay en calle Coni, un aguaribay muy, muy, muy flaquito, muy, muy joven, que está luchando para poder mantenerse ahí, pero que este aguaribay justamente tiene la fuerza para poder quedarse en el lugar. Ahí logramos la conexión con el Carlos. Hola, Carlos. Hola, sí, se cortó, disculpen. No. Bueno, estaba haciendo un raconto de los árboles que ya habían sacado, que ya estaban tenían un par de años, y que este es más joven y está resistiendo allí. No, pero decía que inclusive por organización del vecindario, con guardianes del arbolado y con otros espacios, se logró que por lo menos repusieran árboles en la calle Poza y fueran árboles de varios años. Pero fíjense que en todas las otras calles en donde no se dio esa lucha, han puesto arbolitos de un año o dos. O sea que démonos cuenta que solamente a través de la organización, de que se sepan que las cosas están pasando y de que se dan ciertas luchas, si no se puede evitar rotundamente el daño, por lo menos se puede lograr una cierta reparación. Pero no me quiero olvidar de una inspección que estuvimos haciendo el otro día en el circuito Papagayo, en la ruta 99, lo que están haciendo de poner, entre comillas, en valor la ruta 99, que es el circuito que va desde el templo del Chayao, dando toda la vuelta por la zona de todos los emprendimientos, los barrios nuevos y todo ese descalabro que han hecho con tanta ocupación del territorio sin evaluar ninguna carga, digamos, pero que pasa por lo de Vila, que da la vuelta por la Favorita y que termina ahí. Es el viejo circuito Papagayos. Resulta que en el tramo que va de la Favorita al dique, el dique Papagayos, faltan 30 o 40 árboles. No hay ninguna autorización, no hubo ningún pedido a la Dirección de Recursos y de repente vemos unos taludes y la falta de árboles. Y usando el Street View pudimos comprobar que por lo menos han erradicado sin ningún tipo de autorización 30 árboles. Y además otra tragedia, que en el resto de la ruta cerca de lo de Vila Arriba, no la parte que está más cerca de la Villa Vieja del Chayao, sino en la parte que está más al oeste, ha habido con los incendios y con las deshidrataciones, también hay 50, 100 árboles que están a punto de perderse, o porque se quemaron, o porque se deshidrataron fuertemente. Incendios que en esa parte no sabemos cómo se produjeron, probablemente intencionales, y probablemente teniendo que ver con la obra. O sea, repito, en la parte que va desde la Favorita hasta el dique Papagayo, por lo menos 30 o 40 árboles que fueron erradicados, que arrasaron. Nosotros mandamos algunas fotos también a los grupos, en donde se ve tierra plana y taludes donde había árboles, y además la fuerte deshidratación o directamente la quemazón de otros árboles en esa zona. O sea, estamos completamente locos, no cuidamos ni el mínimo de arbolado. Estamos en una situación de cambio climático severo, con sequías fuertes, con, digamos, un proceso que parece ser irreversible si no nos preocupamos, y Mendoza deja alegremente perder 30, 40, 100 árboles sin ninguna preocupación. La verdad que es tremendo lo que estamos viviendo, por eso lo de este sábado tiene un valor simbólico también, es un árbol, pero un poco representa todo lo que estamos viendo, que es francamente grave, que ustedes conocen sobre el deterioro de todo este bosque urbano. Además, esta gente presenta censos, presenta dibujitos, hace reuniones, va a reuniones internacionales sobre el cambio climático, sobre el cuidado del ambiente, y son una manga de farsantes que están dejando perder miserablemente nuestro hermoso arbolado, que hasta los conservadores de Mendoza cuidaban de otra manera. Muy bien, Carlos. Si nos querés repetir la invitación para este 9 de diciembre, el horario, la convocatoria, y agradecerte ahí por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros tratando de retomar cierta alegría también de reunirnos y dar ejercer cierta militancia por cuestiones ambientales, sociales, culturales. Nos reunimos mañana para tratar de proteger este Aguaribay en la calle Coni, que es la que está en el costado sur del templo mormón. Vamos a tratar de salvar, vamos a dar una lucha por este ejemplar, como por tantos otros, y también para encontrarnos y darnos fuerza en un momento en que, al parecer, nuestro país ha decidido volver a lastimarse a sí mismo gravemente. Y bueno, ahí estaremos, y también plantaremos frente al sistema o a este régimen con ropajes democráticos para decirle: mire, esto no, dejen de dañar, dejen de lastimarnos, dejen de lastimar tanto el tejido arbóreo de la provincia y del bosque urbano del Gran Mendoza, como a las organizaciones que, tratando de colaborar, están sufriendo estos embates, y creemos que en estos años los van a sufrir más. Así que encontrarnos, estar de pie, cuidar el arbolado, cuidar el ambiente, y decir no, no, no, cuando se hagan cosas que efectivamente no correspondan. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, a disposición. Y bueno, ahí está. Veremos cómo hacemos para acercarnos y participar de este evento. Muchas gracias, Carlos. Mañana a las 19 horas, entonces, sábado, en la calle Coni, del lado sur del Templo Mormón. Uh-huh. Ahí nos encontramos para salvar este hermoso arbolito, que todavía tiene el cartelito que colgamos la otra vez de Guardianes del Arbolado, que estábamos en su defensa, y que estos farsantes no han descolgado, pero ahora directamente proponen erradicar del ejemplar, pobrecita. Perfecto. Nos vemos. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes.